Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos y amigas de Mindalia Televisión. Estamos en riguroso directo desde nuestra multiplataforma para compartir una entrevista junto a Marina Ness. Ella viene a hablarnos del mindfulness, para reconectar con nuestra alma. Vamos a darle ya la bienvenida a nuestra especialista al directo. Hola, Bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola, buenas tardes a todos. Un placer. Me siento muy honrada y agradecida por estar aquí en Mindalia Televisión. Es algo que nunca creí que iba a poder pasar. Muchísimas gracias, Marina. El placer es nuestro de poder contar contigo, con tu experiencia y que podamos recibirte aquí en nuestras pantallas para compartir este tema tan bonito del mindfulness. Vamos a abrir también este espacio de espiritualidad para todas las personas que nos están acompañando desde ya. Y os recuerdo que el chat queda activado para que podáis realizar vuestras preguntas desde este momento, que van a ser incluidas durante toda la charla junto a Marina Ness. Bueno, pues Bella, cuando tú quieras, vamos a iniciar primero conectando un poco con la energía mindfulness, ¿no? Con el concepto, para saber y conocerlo y acercarnos un poquito más a él. Sí, bueno, es un tema que se viene escuchando hace muchísimo tiempo, se viene fomentando su práctica, su implementación en la vida diaria, por todos los beneficios que trae, ¿no? Pero literalmente esta es una práctica ancestral que data de más de 2.500 años de antigüedad, donde ya Buda la practicaba, y él en sus escritos dijo: podrás lograr la iluminación a través del mindfulness. Y así con el tiempo, ¿quién decide traerle a Occidente? Jon Kabat-Zinn, que él era un catedrático de una universidad de Boston, Massachusetts, donde él introduce la cátedra de cómo reducir el estrés diario para poder tener más éxito en todo lo que nos proponemos. Y bueno, y así es donde se empieza, ¿no?, a hacer una práctica más popular, de lo cual realmente la gente empieza a ver los resultados, comienza a notar los beneficios y empieza a tomar acción también la ciencia en estos descubrimientos, porque logra encontrar los estudios de la veracidad de la práctica del mindfulness, en cómo se veían los cuerpos mejorando, las personas teniendo una mejor salud emocional, física y mental. Entonces es así donde empieza a introducirse más en el mundo occidental, ya volviéndose una práctica terriblemente popular. Buenísimo, pues vamos a ver cuánta idea tiene la gente que nos acompaña sobre mindfulness. Ahí nos encantaría leeros a todos a través del chat. Y vamos a hablar un poquito de los beneficios, de las consecuencias en el buen sentido, de cuando empezamos esta práctica ancestral y cómo nos cambia la vida. Bueno, los beneficios por supuesto que se van notando paulatinamente, porque todo depende de la consistencia, la dedicación y la entrega que le pongas a incluir esta práctica en tu vida. Porque así como cuando empezamos a ir a un gimnasio, nosotros sabemos que el hacer ejercicio es tremendamente beneficioso en todo aspecto, pero bueno, hasta que no lo ponemos en práctica y pasa un tiempo de constantes idas al gimnasio, no empezamos a ver los resultados. Entonces, con el mindfulness, con la práctica, es exactamente lo mismo. ¿Y qué es el mindfulness, no? Porque quizás muchas personas lo han escuchado, pero dicen, bueno, ¿qué es? Yo considero la práctica la herramienta más poderosa que tiene el ser humano, al alcance de la mano, completamente gratuita, para conectarnos con nuestro interior, para poder lograr esa comunicación que se ha desconectado en algún momento de nuestras vidas con nuestro ser interno o con nuestro creador, y nos ayuda en todo aspecto, tanto crecimiento espiritual y crecimiento personal. Y es, como digo, una práctica tan simple porque lo único que necesitas es sentarte de una forma tranquila, dedicándote a estar presente en el momento, observando cuáles son tus sentimientos, tus emociones, qué pensamientos recurrentes están viniendo hacia ti, y no juzgarlos, no enojarte porque ellos están presentes durante la práctica, sino simplemente aceptarlos y dejarlos ir. Es simplemente eso. Unos dicen sí, pero no es tan simple, es complicado porque estamos en una rutina donde el aceleramiento es lo que estamos acostumbrados a vivir. El estrés, la ansiedad de estar siempre siendo productivos lo máximo posible. Entonces el descanso, el relax, el poder dedicarse unos minutos a uno mismo, uno ya lo tiende a ver como ocio. Eso es algo que realmente tendremos que ir transformándolo y modificándolo, porque sin ocio o sin esos espacios de tranquilidad y conexión, no hay equilibrio, no hay salud ni mental, ni física, ni emocional, ni hay contacto con tu alma y con tu ser interior. Entonces, eso es fundamental, que uno pueda realmente entender que a través de esa práctica lo que lograrás es conectarte con vos misma, relajarte y entender que lo único que tenemos y que en cierta manera podemos controlar es el momento presente, porque nadie sabe cuál es nuestro último segundo en esta dimensión. Nadie sabe lo que puede llegar a pasar mañana. Entonces, vivir con ese miedo y esa angustia no nos lleva a nada. Pero sí nos aporta muchísimos beneficios el estar aquí en este momento presente. Yo tengo entendido, corrígeme Marina si me equivoco, que el mindfulness trata, ¿no?, no solamente de sanar aquello que estaba desequilibrado en nosotros, sino que también trata de llevarnos a una mejor versión, ¿no?, a que podamos descubrir nuestro papel principal de protagonista en nuestra vida. Exactamente. Lo que hace en realidad el mindfulness cuando uno entra en ese momento y estado de calma es conectarte con tu interior y ayudarte a escuchar tu voz interior. Cuando uno tiene la oportunidad en ese silencio y en esa quietud, después de cierta cantidad de prácticas, seamos sinceros, a mí también me ha costado mucho tiempo poder entrar en esa conexión profunda y de comunicación que se había cortado, digamos, con mi interior o con mis guías o con mis seres espirituales. Lo que hace es, digamos, ayudarte a recuperar ese poder interior que se ha desconectado. Cuando uno puede encontrar, reconocer ese poder interior, empezás a tomar el control de tu vida y por ende empezás a cambiar, a modificar y transformar ya lo que no resuena contigo. Ese es el secreto del mindfulness. Te reencontrás con vos misma. Entonces, lo que ya no sirve de ti, lo que ya está alrededor tuyo o lo que se ha creado en el transcurso de los años ya pierde valor porque ya no tiene realmente conexión o coherencia con lo que estás descubriendo que sos en realidad. Me parece súper importante esta forma de ahondar, ¿no?, de ser introspectivo hacia uno mismo, de mirar hacia adentro, ¿no?, esa mirada profunda y de no quedarnos en una base. ¿Cómo funciona a nivel de técnica, a nivel corporal, físico, mental, espiritual, en mindfulness, en nuestro cuerpo? Bueno, influye tremendamente. En nuestro cuerpo lo vamos a ver en muchísimos aspectos. Primero nos reduce muchísimo los niveles de estrés, de ansiedad, nos ayuda con el enfoque en todas nuestras tareas diarias, aumenta nuestro sistema inmune, regula nuestros niveles de colesterol. O sea, Podría numerar cientos de beneficios. Nos ayuda también muchísimo a tener un mejor sueño, un mejor descanso. Todos sabemos que el sueño es la etapa más importante de nuestro día, porque es donde realmente se repara todo nuestro sistema. Una cosa es realmente dormir y otra cosa es descansar. Lo que te ayuda el mindfulness es a descansar, a poder restaurarte, a poder resetear tu cuerpo para poder continuar el siguiente día. A nivel mental, empezás a controlar tus pensamientos, que son realmente los pensamientos que dominan mi día a día. Fundamental, porque cuando prestamos atención de cuáles son nuestros pensamientos, muchas veces nos vamos a sorprender lo negativo que somos hacia nosotros mismos. Tercero, ayuda muchísimo en cuanto al equilibrio emocional, porque empezamos a reconocer cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros bloqueos, cuáles son esas emociones que persisten más en el día y que se repiten constantemente. Esto que nos ayuda a identificar bloqueos y creencias limitantes que no nos dejan salir de esas zonas de estanque. Otro beneficio, ayuda y fomenta las buenas relaciones. Cuando nosotros entramos en paz y en equilibrio interior, dejamos automáticamente de querer controlar a otras personas, de querer controlar las acciones y actitudes de otras personas y nos volvemos más empatéticos, definitivamente, porque comprendemos que la persona que está al lado nuestro, por el motivo que sea, comienza también a mostrarnos que tienen su papel en su vida y que están lidiando con sus situaciones. Entonces empieza a crearse un clima de paz y armonía. Otro beneficio que les puedo hablar es que aumenta la autoconciencia. Empezamos a comprendernos de una manera más amable, más compasiva, dejamos de juzgarnos tanto y nos absorbemos más a nuestro interior y el exterior, si bien es un factor importantísimo en nuestras vidas porque somos seres sociales y vivimos en esta dimensión donde la relación con el otro es la manera que tenemos de crecer, pero ya empezamos a irnos más para adentro y no tanto para afuera. Otro beneficio ayuda muchísimo a apagar el ruido mental. Esto trae muchísima calma, esto ayuda mucho a poder concentrarse y enfocarse en lo que es realmente importante y trascendente. Y los miedos empiezan a desvanecerse, porque empezamos a confiar más en nosotros mismos que estamos en el camino correcto y en el momento correcto de todo lo que nos está pasando. Y también, por supuesto, empieza a ayudarnos a crear un hábito de conexión con nosotros mismos, que es lo fundamental aquí. Porque si nosotros vamos a la realidad, somos cuerpos que realmente quedarán aquí, se convertirán en ceniza, no trascienden, pero lo que sí trasciende es nuestro espíritu. Entonces, el mindfulness lo que te enseña es a enfocarte en alimentar, fortalecer, nutrir tu espíritu, esa conexión con tu ser interior, porque en realidad es lo único que te llevas. Entonces, utilizar el cuerpo como medio y no como fin, porque el fin realmente es nuestra mente o nuestro espíritu, que es lo que continúa con nosotros en las dimensiones que nos vayamos a ir en el momento que nos toque partir de aquí. Discúlpame, María, no sé si es que creo que estaba mi micrófono cerrado y estaba hablándote, pero no me podías oír. Me gustaría, si te parece, si podemos, si crees que Sí. podemos hacerlo, que aquí en directo hagamos una práctica muy pequeñita, a lo mejor de un minutito, para mostrar a la gente un poquito cómo podríamos llevar a cabo la técnica y así también empezamos a conectarnos para las personas que llegan desde cero, que a lo mejor nos hacen una idea tan concreta de cómo podemos aplicarlo o empezar a aplicarlo. Sí, con gusto. Pero antes de explicarle o hacer una práctica de la técnica, hay muchas maneras de aplicar la técnica. Yo siempre fomento a todos mis consultantes y a mis pacientes que no busquemos lo complicado, donde la mente nos va a empezar a sabotear y lo vamos a terminar o sacando de nuestra vida o no implementándolo o procrastinando. Entonces, busquemos las maneras de conectarnos con el momento presente que más nos guste. Eso es lo importante. Tiene que ser una práctica agradable, feliz. Con motivación de hacerlo, con inspiración, no que digan, ay, tengo que practicar el mindfulness porque sé que me hace bien. Eso no va a dar resultados. Entonces, en realidad podemos practicar el mindfulness desde el momento que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Cuando nos higienizamos, cuando desayunamos, cuando caminamos, cuando conducimos, cuando estamos con alguna persona, estar presentes, atentos, rindiéndole ese honor por esa presencia maravillosa de tener a nuestro lado. Cuando nos vamos a trabajar, cuando nos vamos al gimnasio, hay muchísimas formas de practicar el mindfulness. El mindfulness es estar presente. Pero cuando realmente te querés conectar con esa quietud, con ese silencio, para conseguir paz, porque yo creo que la paz es el objetivo de todo ser humano. La felicidad es momentánea, vamos a ser sinceros. Cada vez que creemos sentirnos felices, vemos que también es muy efímera. Entonces, lo importante es conectarnos con nuestro interior para encontrar esa paz, ese silencio profundo y así escuchar nuestra voz interior, que, la que nos, es la que nos dará las respuestas a todas esas dudas que tengamos, porque tenemos muchas dudas en el día a día. Yo también las tengo, todo el ser humano las tiene, porque siempre estamos, ay, ¿será esto lo mejor o esta la mejor opción que podamos tener? Y la mejor respuesta será el momento de paz que sientas al haber tomado esa decisión. ¿Y cómo podemos lograr esa conexión? Yo aconsejo muchísimo, no sé si las personas están aquí en este momento dispuestos a, bueno, a compartir este simple momento de mindfulness o conexión interior. Trato de buscar un espacio que esté tranquilo, si es lo posible. Y me relajo. Primero comienzo a relajar mi cuerpo de una manera natural, normal, y empezándole dándole órdenes. Ok, ahora me gustaría ir relajando mi rostro, mi cabeza, liberando mis hombros, liberando mi espalda, entregando todo el cuerpo el peso de mi cuerpo a la silla. Me libero, me relajo. Es como que me entrego y me rindo. Y empiezo a observar mi respiración. Cómo entra en mi cuerpo, cómo sale. Y al ir observando esa respiración, el cuerpo comienza a entrar en una calma tan, pero tan beneficiosa y agradable que hasta uno por momentos se asusta porque no está acostumbrado a ese estado de relajación que el mindfulness te ofrece. Pero así es como empezamos a relajarnos y simplemente conectarnos con nuestra respiración. Cuando conectamos con nuestra respiración y nos enfocamos en ella, nos damos cuenta que todo lo externo va desapareciendo, porque ese enfoque que tenés en un pensamiento puntual desaparece porque estás en este momento enfocado en la respiración, observando cómo tu cuerpo reacciona al aire que entra y al aire que sale, cómo se renueva, cómo se libera, cómo se desintoxica cada vez que elimina esa inhalación que ha hecho, ¿no? Entonces, es algo muy simple, pero que muchas veces al principio asusta, porque no estamos acostumbrados a estar en silencio. no lo estamos. Entonces ese silencio nos apabulla y queremos salir muy rápido de eso. Y es muy probable que pase muy seguido. Pero mientras más los practiques y más cómoda te vayas sintiendo con el momento, más querrás implementarlo e ir sumando minutos. Yo aconsejo empezar, si te es muy difícil entrar en silencio, con un minuto y luego ir agregando hasta llegar a una frecuencia o a una duración de 15 a 20 minutos diarios. Que en realidad, si ponemos a pensar que son 20 minutos en nuestro día para dedicarle a nuestra conexión con nuestro espíritu, nos vamos a dar cuenta que le estamos brindando muy poco, muy poco. Y así con el tiempo y cuando vayamos notando los beneficios, tanto mentales, físicos y emocionales, vamos a ir solitos sumando minutos a esa práctica y hasta vas a llegar a un momento que vas a desear tener esos momentos de solitud y de calma, de paz y de quietud interior. ¿Contestó esto a tu pregunta, Laura? Parece que no solamente a la mía, Marina, sino también a otras personas que ya desde el chat nos están lanzando sus preguntas, sus duditas. Así que, si te parece, vamos a ir incluyéndolas. Has hablado antes de los pensamientos negativos, ¿no? Cuando hablábamos de un lenguaje cognitivo poco adecuado para nosotros mismos. Yo siempre digo, siempre me gusta poner en práctica que nunca me hablaría o intento no hablarme como no le hablaría a otra persona, ¿no? Tratando de hacerle daño, ¿no? O de decirle algo que no le gustaría escuchar. Así que vamos a ver una preguntita que justo nos ha llegado al respecto de esto. Nos escribe Carla Schiffer y nos dice, muy interesante, quisiera saber cómo uno pudiera empezar a practicar mindfulness cuando está pasando por un momento difícil, donde los pensamientos negativos han tomado el control. Gracias por tu pregunta, Carla, es muy interesante. Y lo primero que podemos hacer es no, digamos, pelear contra esos pensamientos negativos que tenemos. Primero, no juzgarlos. Segundo, observar de dónde están viniendo, en qué momento vienen y qué es lo que lo detonan, porque de la manera que nosotros tengamos conciencia plena, qué es lo que detona ese pensamiento, por qué recurrentemente está presente en nuestra mente, no vamos a poder transformarlo y liberarlo. Es como yo siempre digo, prender la luz de un sótano, ¿no? Porque cuando prendes la luz de un sótano que bajaste tanteando a ver qué hay ahí, cuando la prendiste pudiste ver todo lo que hay y ahí decidís qué hacer ahí adentro, qué buscar, qué sacar, lo que sea por lo que hayas bajado. En esta situación es lo mismo. Queremos encontrar cuál es ese pensamiento detonante que te está molestando, que te está realmente perturbando, y a través de la práctica del mindfulness, sin juzgar ese pensamiento, por más que recurra constantemente, entregarnos a la práctica, que confiar, eso es la fe, confiar que la práctica te llevará a encontrar la solución y podrás ir con el tiempo transformando ese pensamiento negativo en un pensamiento positivo. Gracias, Marina. Gracias también a nuestra amiga por su pregunta. Y bueno, sobre todo le vamos a desear y le vamos a mandar muchísima energía buena y bonita para que ese momento difícil se vaya disipando poquito a poco y se vaya transitando, que es lo más importante. Vemos una más antes de finalizar esta parte de charla. Nos escribe Aru desde Colombia y nos dice, tuve una lesión en la espalda y desde entonces no he vuelto a sentirme bien en el día a día. Continúo porque lo mando en dos partes. Sí. Incluso perdí las ganas de hacer las cosas más rutinarias. ¿Algún consejo? Yo siempre digo no forzarse y darle tiempo al cuerpo primero para que se reponga de ese dolor. A veces exigimos mucho a nuestro cuerpo, que hay que salir ya del dolor, que hay que continuar ya con la rutina. Todo proceso de sanación lleva su tiempo. Cuando el tiempo normal excede, por supuesto que ya hay que empezar a observar qué es lo que está pasando, ¿no? Pero si ese dolor en la espalda, por supuesto que los dolores no nos dejan concentrarnos en una práctica, suponete, de mindfulness o de crecimiento espiritual, porque no nos deja, nos perturba, nos tiene enfocados en el dolor. Por eso digo que es tan importante mantener una salud óptima, porque eso nos ayuda mucho a poder trabajar también nuestra parte espiritual. Pero en tu caso, que has quizás tenido un accidente, darle tu tiempo y en esos momentos de relajación que yo te aconsejaría que los empieces a utilizar, donde empezás a relajar tu cuerpo, a entregarte en contacto con él, pidiéndole a Dios o a la persona que creas o a la fuente que a la que tú recurras, que ese dolor se vaya disipando y que si hay realmente una enseñanza a través de ese dolor, que te la haga llegar, pero que vos estás confiando plenamente de que ese dolor va a pasar, como pasa todo lo que es difícil en la vida se disipa. Pero en esos momentos de conexión interior, de estar realmente conectado con tu fuerza y con tu poder interno, te va a ayudar muchísimo a poder sobrellevar esos momentos de dolor. Y lo he experimentado en persona propia y también con muchos de mis consultantes y les ha ayudado muchísimo a transitar por el dolor. Pero no te esfuerces, o sea, no te presiones a hacer cosas que no las querés hacer. Siempre escucha y seguí a tu espíritu. Pues justamente ahí vamos a detenernos un momentito, Marina, porque tú realizas terapias de formas individuales y que pueden ayudar a muchas de las personas que están resonando, que se están sintiendo identificadas ahora mismo con este mensaje que estamos transmitiendo. Así que si puedes dejarnos un poquito más de información, sería de agradecer. Sí, yo tengo un programa que lo he creado especialmente basado en mi propia experiencia de vida y en mis conocimientos, que es justamente ayudar y guiar a la persona que quiera lograr obtener la mejor versión de uno mismo. Eso como lo hacemos a través de un moldeo, ¿no? Como si estuviéramos moldeando una vasija de barro hasta que obtenemos esa pieza maravillosa. Y es lo mismo con nosotros mismos. Ese moldeo lo vamos haciendo hasta que logramos tener la mejor de nuestras versiones, que siempre la vamos a ir puliendo hasta el día que cerremos nuestros ojos. Pero por lo menos con lo que estemos viviendo en el momento presente, estemos contentos, estemos satisfechos y estemos orgullosos de lo que estamos logrando. Lo primero que ofrezco es principalmente que las personas se sientan escuchadas. Hay mucha avidez por la escucha atenta. Las personas en realidad te oyen, pero no te escuchan. En este caso yo ofrezco una escucha atenta, sin juicios, con un ambiente seguro y de control. Ayudo también a identificar cuáles son los bloqueos y traumas que no te están dejando avanzar en la vida. Y así juntas creamos un plan de trabajo con herramientas específicamente designadas para vos, porque es lo que te gusta a vos, para que empieces a implementarlas. Y con el tiempo ya no necesites más de mi guía, que hayas logrado esa independencia, esa fortaleza interior y esa sabiduría que te va a llevar a cualquier desavenencia o problemas que hayan en la vida, a poder enfrentarlas por vos misma. Por supuesto que es hermoso siempre tener una ayuda, tener un mentor, tener alguien que nos guía y nos da ese apoyo fundamental. Yo también lo tengo y lo he tenido muchísimas veces, pero también me siento feliz de poder ser independiente y poder tomar el control de mi situación yo misma y por mis propias manos, para no tener que depender siempre de otro momento, de otra persona para que me ayude. Eso es lo que mis sesiones promueven muchísimo, lograr que tengas una independencia emocional, mental y un equilibrio físico para que puedas vivir la vida que te toque vivir de la mejor manera posible. Pues quiero recordaros a todos que aquí abajito nos ha facilitado nuestro equipo de producción la página web y las redes sociales de Marina Ness. No sé si se dice Ness o Nis. Sí, en realidad, bueno, aquí en Estados Unidos Nis, pero en español Nese, o sea, sí. Tiene diferentes formas de nombrarlo, pero es Nese, simplemente. Bueno, perfecto. Sobre todo porque no me gusta decir los nombres de una forma incorrecta, así que ahí tenéis las redes sociales de nuestra bella, de Marina. Para que podáis acudir a ella. Me imagino que a través de tu página web y de tus redes, Marina, pueden contactar directamente contigo para una sesión. Sí, definitivamente. Siempre estoy expuesta en todas las redes sociales y amo ayudar. Realmente es mi pasión de vida, es mi ikigai, es lo que he encontrado como propósito de vida. Y desde que empecé este camino espiritual y este despertar y aplicar en mi vida realmente el mindfulness, mi vida se ha transformado muchísimo. He visto grandes cambios. Esto yo lo hablo por realmente experiencia propia. Y lo que he visto también en el progreso en mis consultantes y en todas las personas que en el transcurso de la vida que se han relacionado conmigo y que han practicado y lo han incluido en su vida el mindfulness, han tenido realmente respuestas súper, súper exitosas. Yo soy una fan número uno del mindfulness porque es algo simple, es una terapia o es una disciplina o un estilo de vida que la podés incluir en cualquier momento del día y te aporta tantos beneficios, tantos que son innumerables, realmente son innumerables. Es simplemente animarse a empezar a implementarlo y a observar qué es lo que pasa, ¿no? Pues si te parece, Bella, vamos a por más preguntitas aquí en directo. Ya dejada esta información para que todas las personas que nos vean de forma temporal pues puedan saber cómo encontrarte y contactar contigo. Desde aquí, desde España, donde yo me encuentro, nos escribe Luna y nos dice que desde que se separó de su marido no ha vuelto a ser capaz de abrirse al amor, a conocer a nuevas personas. Nos comenta que le gustaría desbloquear esa parte de ella, pues le gustaría rehacer su vida. Bueno, Luna, con respecto a eso, yo diría que a través del mindfulness comiences a reconectarte con tu amor propio, porque una persona no puede bloquearte al amor. Sí te pudo haber dado una experiencia un poco difícil y sabemos que las pruebas de amor son muy difíciles y todos, no hay ser humano que no ha pasado por una terrible prueba de amor y de mucho dolor, pero llega un momento que el amor hacia uno mismo supera cualquier desavenencia, cualquier dolor, cualquier trauma. Y por supuesto que uno no quiere sufrir, por eso se cierra y no quiere volver a tener otras experiencias, pero realmente cerrarte al amor es cerrarte a la vida. Porque así como la vida te trajo una experiencia amarga, te puede traer una experiencia muy dulce, enriquecedora, amorosa, y es siempre confiar. Y así, mientras vos no trabajes en tu amor propio, en tu autoestima, en levantarte, no vas a atraer a personas que vean ese amor que vos sentís por ti. Entonces, cerrar la vida es amor. Desde el momento que se gesta, es amor puro. Cerrarnos al amor es cerrarnos a la vida. Y así como uno te pudo dar una mala experiencia, otro te puede dar una experiencia tan bella que vas a volver a confiar en el amor. Pero el amor está dentro tuyo y a ese nunca te podés cerrar. Nunca. Porque te estarás cerrando a la vida. Me parece interesante que haya entrado esta pregunta de Luna porque vemos la aplicación del mindfulness para diferentes ámbitos o puntos de nuestra vida. Estábamos hablando antes de una lesión de espalda, hemos hablado también de esos pensamientos intrusivos o pensamientos negativos, hablamos también de relaciones de pareja, ¿no? De bloqueos emocionales. Vamos a seguir con más ejemplos porque así también ayudamos a entender a muchas personas en qué punto podemos ayudar o se puede ayudar con este proceso de sanación de bienestar. Nos escribe José Lomeli desde Estados Unidos. Nos pregunta, ¿el mindfulness te puede ayudar a sobrellevar las situaciones cotidianas de la vida de mejor manera? ¿Te ayuda a corto plazo? Definitivamente te ayuda con lo cotidiano, definitivamente porque empezás a tomar control de tus acciones. Cuando uno está en un estado de calma, no digo que las acciones, las situaciones externas o los factores externos no te influyan, pero vos vas a tomar el control de cómo te influyen esos factores externos. Eso es fundamental que las personas lo puedan entender. O sea, si yo estoy en un momento muy crítico que no sé qué decisión tomar, si no la pienso, si no la medito o trato de calmarme en el momento, la decisión no será la acertada. Definitivamente, porque esa decisión saldrá del ego, no saldrá del espíritu. Nada que salga de una forma abrupta, sin control, o con alguna emoción, digamos, negativa, latente en el momento, puede ser beneficiosa. Entonces, yo siempre recomiendo, sea la decisión que tengas que tomar o lo que tengas que realizar en el momento, hacerlo conscientemente y preguntarte, ¿esto va a ser por el bien de otro y mío o va a ser solamente por mi bien? Ahí ya tendrás la respuesta correcta a lo que tengas que hacer. Pero sí que el mindfulness ayuda muchísimo a entrar en control, a entrar en calma, a entrar en enfoque y hacer realmente las actividades cotidianas de una manera más presente y consciente. Porque te das cuenta que el apure, el acelere, la ansiedad no te lleva a ningún lado, al contrario, te bloquea más las actividades que tengas que hacer en el día. Y a la noche terminas exhausto. A la noche recomiendo muchísimo hacer el mindfulness antes de ir a dormir para evaluar el día, para observar nuestra respiración, con qué cansancio y agotamiento nos estamos yendo a dormir, a entregarnos a ese descanso, porque así también podemos cambiar y transformar las cosas que no nos sirven, que no nos gustan, que no nos están alineando con la paz y el equilibrio. Fíjate que a mí me resuena mucho este mensaje, Marina, porque mi misma psicóloga me recomendó hacer prácticas de mindfulness, ¿no? Para, digamos, complementar la terapia que estábamos haciendo en ese momento. Entonces yo pienso que aplica, ¿no? Precisamente para mucho más para todas las áreas de nuestra vida del día a día, ¿no? Y a veces Todo, a todo. En el área laboral, si uno entra con un estado de calma a lo que vaya a hacer, al trabajo que tenga que presentar o al ambiente de trabajo que tengas que convivir durante 8 horas, con esa predisposición mental y calma, sobre todo, y parar ese ruido mental, el día será muchísimo más productivo. Hasta tendrás menos conflictos con tus compañeros de trabajo. Verás a tu jefe diferente, porque uno ya entra en un estado de calma y de paz, que sí, por supuesto que hay cosas en el día a día que a uno no le dejan de afectar, pero ya no le das a la otra persona o a la otra situación el control sobre cómo vas a reaccionar ante ello. Empezás a tomar vos el control. ¿Y qué no hay cosa más hermosa que realmente tener el control de tu vida? O sea, no podemos tener el control de lo que va a durar nuestra vida, pero sí de cómo la vamos a vivir. Y esto aplica en todo, en terapias, en trabajo, en familia, en relaciones, en gimnasio, en salud, en todo. El mindfulness es tan beneficioso y por algo Buda se iluminó a través del mindfulness. O sea, hay personas que ya lo han probado. Es simplemente, y Buda no fue ni mejor, ni diferente, ni nada que nosotros. Él simplemente se enfocó en el mindfulness y lo ha logrado. Y todos lo podemos lograr. Porque todos somos hijos de Dios y todos vinimos con las mismas cualidades, dones y dotes que cualquier otro ser humano. Simplemente tenemos que creerlo y aplicarlo. Mil gracias, Marina. Tengo que pasarte la última preguntita de la tarde, Con lamentablemente, gusto, porque están llegando muchas muy interesantes, y pero estamos pasó tan ya rápido. en el final. Nos vamos hasta México, nos escribe Mario Acosta y nos habla de la ansiedad. Nos cuenta que en su caso es detonada por pensamientos irracionales, también negativos. ¿Y qué podría hacer para retomar las riendas, para coger el mando nuevamente? Bueno, la ansiedad es realmente vivir en el futuro, la depresión es vivir en el pasado y si tenés una ansiedad constante es porque estás realmente viviendo siempre en el futuro, te estás olvidando que el momento presente es lo que existe. Esos pensamientos negativos y racionales son justamente creados por tu ego, porque el ego de la única forma que puede ejercer control sobre el ser humano es a través del miedo, ¿no? El miedo nos paraliza, el miedo nos enferma, el miedo nos obstaculiza, no me sale la palabra, bueno, no, nos pone obstáculos y llega un momento que ya no nos deja vivir en paz. Entonces, empezar a observar, yo te aconsejaría o te puedo dar una sugerencia, empezar a observar cuáles son esos pensamientos negativos y racionales, anotarlos, en cuántos momentos del día se repiten y qué es lo que detona, por qué, qué es lo que te lleva de lo que estás pensando a tener ese pensamiento recurrente. O qué miedo lo detona, qué ansiedad es lo que está provocando que ese pensamiento constantemente venga aquí, ¿no? Y se haga presente y tome control de ti. La ansiedad poco controlada sabemos que trae muchos problemas físicos y serios. Entonces, si querés consultar con algún terapeuta o con alguien que sea imparcial, que te pueda ayudar y observar desde cuándo están viniendo esos patrones repetitivos negativos, importantísimo. Y una vez que se encuentra el foco, bueno, comenzar a transformarlos, ¿no? Pero el mindfulness te ayuda muchísimo en ese momento que estás con esos pensamientos, empezar a enfocarte en tu respiración. Automáticamente tu mente va a cambiar de rumbo, de sentido, porque ¿qué va a empezar a pensar? En tu respiración. Entonces, eso con el tiempo, con esa práctica, con ese ejercicio, vas a notar que gran parte del día, mientras vos estás practicando el mindfulness, esos pensamientos no vienen. Y recordar siempre que el miedo es una ilusión y que el 98% de nuestros miedos nunca se hacen realidad. Nunca. Entonces, eso prestar atención. Estamos teniendo miedo a algo que realmente es irreal y que ni sabemos qué va a pasar. Pues nuevamente mandamos hasta México todo el apoyo a nuestro amigo Mario Acosta para que también pueda Muchas transitar y superar estos procesos de ansiedad que no son fáciles, ¿eh? No son fáciles. No son fáciles, pero requieren también mucha determinación y realmente, así como uno quiere salir de una enfermedad física, estas son enfermedades mentales, enfermedades emocionales, pero estamos acostumbrados a prestarle más atención a nuestro cuerpo, que en realidad es lo que no va a llevar, no los vamos a llevar, que a nuestras enfermedades mentales o emocionales. Entonces, a esas realmente le tendríamos que prestar más atención y observar cuál podría ser la mejor manera para vos para ir eliminando o por lo menos reduciendo los pensamientos negativos que tanto nos perturban. Pues justamente hablando de salud mental, yo voy a dejar por aquí un mensajito. Si habéis llegado hasta este punto de la entrevista, podéis dejarnos en comentarios el emoji del cerebrito para que ahí pues podamos conectarnos entre todos y saber y conocer cada uno de vuestros procesos de forma individual, si nos veis ahora, si nos vais a ver más tarde o si nos estáis viendo dentro de algunos años. Ya sabéis que este contenido queda grabado de forma atemporal. Marina, te voy a dar nuevamente espacio para la gente que se ha sumado un poquito después, que puedas hablar de tus terapias individuales y que puedan también conocer esta información. Y en nada, ya nos vamos a estar despidiendo. Ok. Bueno, como contaba anteriormente, me dedico a la terapia emocional para poder justamente conectarte con tu alma, para poder crear ese hábito, ¿no?, diario de conectarte con tu pura esencia. Y a través, ¿y cómo podemos lograrlo? Primero conociéndonos a nosotros mismos, pudiendo entender cuál es el papel que cumplimos en esta vida, pero que en realidad esto es simplemente un disfraz que estamos llevando, ¿no? Que en realidad nuestra verdadera esencia es nuestro espíritu. Y a través del mindfulness, a través de las terapias, esa guía, esa ayuda y ese compromiso que hago durante el tiempo que dure la terapia es poder guiarte para poder darte esa independencia, ese apoyo, ese soporte emocional y físico para que puedas encontrar esa paz, ese balance, esa unión que todo ser humano necesita tener adentro para poder lo que haya elegido venir a experimentar en esta vida lo haga con paz, que lo haga profundamente enfocado a poder lograrlo, pero con armonía, con equilibrio y realmente logrando la evolución de tu alma. Por aquí estoy sacando en pantalla, Marina, los mensajitos de agradecimiento de toda la gente que se ha conectado. Se han quedado algunas preguntitas al aire, como siempre. Yo quiero recordar que en la sección de comentarios vais a poder dejarlas y si no, también tenéis las redes sociales de Marina aquí linkeadas para que podáis acudir a ella directamente y preguntarles. Ahí, mira, nos están poniendo también los iconitos que habíamos pedido. Marina, nos vamos a despedir y me encantaría que fueras tú la persona que pueda cerrar con sus palabras este encuentro. Yo te mando un abrazo enorme hasta Estados Unidos, desde aquí, desde el otro lado del mundo, desde España, y esperamos verte próximamente en Mindalia Televisión. Con muchísimo gusto. Y solamente quiero cerrar con algo que lo aplico diariamente, que es buscar la simpleza en la vida. No nos compliquemos con terapias difíciles que no vamos a poder abordar o cumplir. Dios quiere lo simple. El ser humano ama lo simple. Todo lo que es complicado, rebuscado, difícil, automáticamente huimos de eso porque nos quita libertad. Entonces, practicar el mindfulness es algo simple que a veces asusta, pero es la mejor herramienta, la mejor práctica que podés incluir en tu vida, que te va a dar tantos beneficios que no vas a querer dejar de practicarla nunca. Eso es lo que te recomiendo y te lo ofrezco de corazón que hagas.